CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Se está moviendo un poco el tema vinculado a las elecciones municipales y departamentales. Dentro de las coaliciones del Frente Amplio y la coalición republicana vienen haciendo algunas acciones. Por ejemplo, hoy a las 9 de la mañana, Blanca, si querés podés ir al Expreso Positos, que allí estaba haciendo un desayuno de trabajo, dentro de 40 minutos, Martín Lema, junto con el edil Javier Barrios Bove, que viene del sector de Jorge Gandini, de Por la Patria, que recordamos no fue electo ni senador ni diputado. Bueno, Javier Barrios Bove es de ese sector. Y también va a estar el alcalde del municipio CH, junto a vecinos y técnicos. Estará presente también Jorge Gandini, justamente, referente del sector que integra le dije a Javier Barrios Bove, y también dirigentes de la lista 404 y del herrerismo. Eso será en Expreso Positos a partir de las 9 de la mañana. Me hace acordar un poco a lo que era la actividad que hacía el PRO, ¿se acuerda? De Macri en Buenos Aires, que hacían también, tomaban en una cafetería. Y bueno, no digo que tengan la misma búsqueda, pero tiene característica esto de Expreso Positos similar, con el contacto en este caso un poco más con la gente y seguramente alguna charla y medio de prensa que puedan concurrir a esa hora a desayunar con Martín Lema. Y también indicar que el sector de Mario Vergara tiene actividades hoy, por ejemplo van a la Cámara de Comercio, donde dice que van a estar reuniéndose con el Grupo Centro, entre otros, allí en la Cámara de Comercio a partir de las 11 de la mañana. Pero ayer, y lo decíamos en el informativo de la tarde, sacaron una encuesta la gente de Vergara que corresponde a Nómade Comunidad Consultora. Supongo que esta encuesta, lo decíamos, como la difunde el sector de Vergara, es una encuesta que ellos mismos han solicitado, y en esa encuesta dan que Mario Vergara tiene el 32,3% de las voluntades de gente que lo quiere votar aquí en Montevideo, contra un 13,9% de Verónica Piñeiro y un 7,4% de Salvador Schelotto del Frente Amplio. Y esto sumaría un 53,6%. Mientras que la coalición republicana, según reitero este trabajo que ha difundido el comando de Mario Vergara, tendría a Martín Lema con el 33,4%, a Virginia Cáceres del sector del Partido Colorado con el 5,1%, y a Roque García de la coalición republicana con el 0,8%, lo que marcaría un 39,3%, es decir, un 53,6% contra un 39,3%, triunfando en Frente Amplio y dando a Mario Vergara como candidato ganador. Insisto, esto es una encuesta que está difundiendo el sector de Vergara. Después habla de en blanco y anulado 3,5 también no contestan. Ayer había un error que yo además lo marqué en el informativo de la tarde, de las 4 de la tarde, que era que en la encuesta daban un 8% a la gente de Roque García. Me extrañaba que le ganara al Partido Colorado, Cabildo Abierto, Montevideo, sobre todo después de la votación. Y después era que no era un 8%, sino que era un 0,8%. Lo corrigieron y también corrigieron el número final. Vamos a escuchar algo de lo que dice Mario Vergara defendiendo el accionar vinculado a su candidatura y lo concerniente a también lo que es la situación que se plantea desde el punto de vista de lo que de alguna manera él manifiesta es un programa único, más allá de que hay tres candidatos, mientras que en la coalición republicana dice hay discusiones, debate. Esto tiene que ver con alguna declaración del propio Martín Lema de que quiere cerrar TV Ciudad y que Virginia Cáceres del Partido Colorado dice que no comparte esa propuesta. Creo que a eso marca el tema de la diferencia. Después habla de lo largo que hacía la administración de Frente Amplio, y que hay problemas que no se han solucionado, pero dice que también hay otros problemas que la gente logró ver que el Frente Amplio ha podido dar respuesta en estas largas administraciones que Frente Amplio lleva al frente de la Intendencia Municipal de Montevideo. Esa es la lectura que hace Vergara, vamos a escuchar. Aquí en espacio para la autocrítica, hace propuestas en todas las áreas, se está terminando de pulir y ahora en los últimos días del mes seguramente se va a terminar de aprobar. La coalición no solo no tiene un programa, sino que a las primeras ideas que larga un candidato son refutadas por la candidata también de la coalición, con lo cual ya da la pauta de qué pasaría si... pero también el tema de, bueno, el Frente Amplio lleva 35 años sí, en el gobierno departamental de Montevideo, y ha resuelto un montón de cosas y ha cambiado la ciudad y el departamento. Lo que pasa es que los problemas no se resuelven de una vez y para siempre, porque además los problemas son crecientes, son desafíos crecientes. Un departamento en el que se generan, como en los últimos dos años, 150 mil toneladas más de residuos. Un departamento que tiene 20 y pico de mil autos nuevos más por año. ¿Sí? Bueno, implica que hay desafíos, y toco estos dos temas porque son los que la ciudadanía percibe como más deficitarios. Son desafíos crecientes que requieren visión, que requieren resolver urgencias, sí, pero también visión y una perspectiva de gobierno departamental. Por lo tanto, creo que la ciudadanía llevó al Frente Amplio al gobierno departamental en 7 oportunidades y aspiramos a que lo vuelva a hacer. Por lo tanto, esa es una tarea que es preocupación de las 3 intendencias y bueno, y que vamos a tener que trabajar coordinadamente e incluso con el gobierno nacional. Yo recibo con mucho beneplácito las declaraciones de la futura ministra de Transporte, Lucía Echeverri, diciendo que es una de las prioridades del gobierno la movilidad metropolitana. Mucho se habla de la movilidad metropolitana y también se habla en torno al tema del conflicto de COPSA. Después vamos a escuchar justamente lo que decía Lucía Echeverri, a la que hacía referencia a Vergara, a la hora justamente de hablar de este tema de la movilidad metropolitana. Lo concreto es que allí ustedes escuchaban lo que manifestaba Mario Vergara. Hoy a las 5 de la tarde va a haber una conferencia de prensa del Partido Independiente, porque ustedes recordarán que cuando se conoció que Daniel Radío, hombre del Partido Independiente, va a seguir en el gobierno de Frente Amplio a cargo del IRCA, el instituto que regula el tema del cannabis, Mieres hizo una conferencia de prensa y dijo que puntualmente había sido una invitación personal al propio Radío para mantenerse en el cargo, pero que Radío seguía siendo del Partido Independiente y seguía siendo integrante de la coalición republicana, y que iban a apoyar a un intendente, que Radío iba a apoyar a un intendente, a un candidato intendente de la coalición republicana en Canelones. Bueno, hoy esa conferencia a las 5 de la tarde justamente es para darle el apoyo a Sebastián Andújar, el candidato del sector de Espacio País, de la lista 40, que tiene que de alguna manera completa su potencia electoral junto con Alfonso Lereté por la 404, por el sector de Delgado, después de que se bajó Leonardo Cipriani, el expresidente de ACE, y también Walter Cervini, que va por el Partido Colorado. Esos son los 3 candidatos. Bueno, ellos van a apoyar como Partido Independiente, ya no llevan ni candidato, sino que apoyan a alguien de los que llevan, obviamente por este acuerdo de la coalición republicana, a Sebastián Andújar, que muchos dicen puede llegar a ser el candidato de la coalición republicana con más votos. No quiere decir que le pueda llegar a ganar a Liñani, eso se verá, pero que sí puede ser de alguna manera quien lleve mayor cantidad de votos. Y en Maldonado, lo decíamos hoy en el informativo, pero no lo desarrollábamos, allí se ha venido dando una pelea también interna dentro del Partido Blanco entre el actual intendente Enrique Atía, que tiene a su candidato porque él no puede tirarse nuevamente porque ya cumplió 2 administraciones, y Rodrigo Blas, que ha sido candidato ya a veces, ya ha sido candidato varias veces a la intendencia de Maldonado y ha perdido siempre con Antía. Esta vez, como Antía no puede tirarse, considera que tiene más posibilidades. Igual, ya de reitero, hay un delfín del propio Antía para tener la posibilidad de ganar esa comuna. Rodrigo Blas lo que recibió fue el apoyo en las últimas horas de un edil y es candidato a diputado del Frente Amplio. Es edil por la vertiente artiguista, se llama Ricardo Castro, abogado, acá lo presentan con importante vocación social, y actual edil del Frente Amplio por la vertiente artiguista, que pasa a apoyar a Rodrigo Blas del Partido Nacional. Blas ha tenido algunos intercambios con Antía respecto al tema de los radares, que hoy en algunos medios de prensa se ha visto reflejado, porque es verdad que Rodrigo Blas critica los radares, pero también se ha dicho que él tiene 40 infracciones, el propio Rodrigo Blas. Y además Antía lo ha calificado de demagogo, que porque está en campaña critica ahora las multas, cuando en realidad antes apoyaba la propuesta. Vamos a escuchar lo que se decía en esta actividad de presentación de Ricardo Castro, decíamos, edil del Frente Amplio, que se suma a las filas de Rodrigo Blas. Dicen que no puede ser candidato a edil porque ya ha integrado listas del Frente Amplio en la elección nacional, pero seguramente lo que debe haber negociado es la posibilidad de tener algún cargo en caso de que Rodrigo Blas gane la intendencia, que por ahora es difícil que pueda ganar la interna nacionalista, pero está haciendo esfuerzos y está intentando captar gente. Habló Alessandro Infante, que es vocero en Maldonado del propio Rodrigo Blas, por esta incorporación de este edil del Frente Amplio, y también habló el propio diputado de Maldonado, porque acá asumió como diputado de Maldonado Rodrigo Blas, por el Partido Nacional y candidato. Vamos a escuchar lo que decían a la hora de que se sumara este edil del Frente Amplio a su candidatura. Una gran bienvenida, pero no solamente por el acto de meditar y entender que el proyecto de este sector político es el mejor para el departamento, sino también, por eso es gran bienvenida, por dejar atrás cuestiones a veces que pasan por lo electoral meramente, con beneficios personales. Debemos destacar que Ricardo es un edil del Frente Amplio que participó en internas, por lo tanto no puede estar en listas del Partido Nacional. Y esa visión departamental, netamente departamental, que aquí lo importante es el proyecto político departamental y los hombres que lo van a llevar a cabo. Y creo que Rodrigo encarna eso y hay algunas puntos de su programa de gobierno que ha sido elaborado, trabajado con muchos técnicos, que bueno, que a mí indudablemente me llegan de cerca, sobre todo el tema de vivienda, para un montón de gente que está postergada, que no tiene esa posibilidad, primera infancia, son temas fundamentales que hay que hincar el diente y que hay que trabajar por la gente. Y es un candidato a diputado, un edil de destaque en el Frente Amplio, en momentos en que el Frente Amplio en los días asume el gobierno nacional, es también una actitud de valentía y de elegir en cada momento lo que se entiende pertinente en relación con el gobernador para la hora que tuvo. La hora que nos convoca es una hora de encuentro con la gente, de propuestas de cosas, es la hora de la vecindad, donde a veces podemos dejar de lado las banderas políticas para encontrarnos en un problema de una esquina, en una solución para el metro cuadrado que complica un barrio, o en un gran proyecto para abordar los desafíos de Maldonado. En esa convocatoria, este día a día somos más. Bueno, ahí tienen de todo un poco, ¿no? Martín Lema desayunando en Positos, en el Expreso Positos, invitando a prensa y a gente que se acerque a esa actividad, junto con la gente de Jorge Gandini, que de alguna manera se pone a la orden allí con Javier Barrios Bove, que es edil del sector de Gandini, y el propio Gandini también participando de este desayuno en Expreso Positos que hace Martín Lema ahora a las 9 de la mañana. Frente Amplista, un edil del Frente Amplio que apoya a Rodrigo Blas en el Partido Nacional, pulseada que tiene con Antía. El Partido Independiente, que tiene a Daniel Radío por un lado en el gobierno Frente Amplista, pero dice, ojo, igual es parte de la oposición, más allá de que va a tener un cargo de confianza de gobierno en Frente Amplio, y apoya a Sebastián Andújar, candidato de la coalición republicana y del Partido Nacional en Canelones, y las encuestas que da a conocer el comando de Mario Vergara, que lo estaría dando como futuro intendente de Montevideo, ganando la interna del Frente Amplio sobre Piñeiro y sobre Schelotto, con un margen bastante amplio, según esta encuesta que hacen en los sectores vinculados o el comando vinculado al propio Mario Vergara. Concretamente vamos a venir con la situación planteada desde el punto de vista de lo que decíamos recién, las declaraciones de Lucía Echeverri sobre su asunción, sobre el tema COPSA, sobre el tema Vía Central, lo que hablábamos con la futura ministra de Transporte y Obras. Seguimos con la información. En este caso decíamos, Lucía Echeverri habló del tema de la movilidad, de lo que recién hablaba Vergara, movilidad metropolitana, y enmarcó la situación de conflicto de COPSA en eso. Dijo que este gobierno no ha sabido resolver esa problemática, no dio algunas recetas puntuales sobre cómo tratar este tema de crítica de la empresa de situaciones problemáticas financieras y de los trabajadores de no recibir los salarios y los pagos que muchas veces se atrasan o no se dan. Y en ese sentido generan el conflicto que actualmente también están generándose. Y ella apuesta a solucionarlo dentro de este marco, reitero, del tema de la movilidad metropolitana. Veremos finalmente después en qué es lo que termina pariendo como solución, teniendo en cuenta que ya se reunió con el sindicato de COPSI y también se reunió con los accionistas. Por otro lado, también confirmaba lo que va a ser su asunción el próximo viernes 7, donde van a asumir todas las mujeres ministras, como decíamos, por parte de Frente Amplio, día previo al 8 de marzo. Así se estableció, ella lo hará a las 6:30 de la tarde, y se le preguntó sobre todo en torno a algunas actividades que tienen que ver con su ministerio, y habló del tren trans, que es el tren tranvía, que es el tren de Ruibal, que es el mismo del Plan Neptuno y es el mismo de Vía Central. Más allá de que él ha dicho que bueno, que en Vía Central se han puesto nerviosos los socios que él tiene, españoles y franceses, lo concreto que él también es uno de los que reclama el pago respecto al tema del tren de UPM, y es quien también llevaría adelante la obra del proyecto Neptuno Arazatí. Todo un combo que de alguna manera, porque además en plena negociación por el tema Vía Central con Ruibal y su gente, se da que la calle Pou le otorga, pese a que faltaba poco para que terminara su gobierno, el que haga el proyecto Neptuno Arazatí. Digo, todo muy, muy entreverado. Pero vamos a escuchar lo que manifestaba Lucía Echeverri sobre el tema COPSA. Vamos a ocuparnos. También tuvimos reunión con el Sindicato de Trabajadores de COPSA, también con los empresarios de COPSA, y vamos a tratar de generar los mecanismos para dar una solución y no paliativos. ¿No alcanzan los dineros para la empresa? Porque hay fideicomiso tras fideicomiso, digo, y de alguna manera nunca alcanza los dineros como para pagar el salario de los trabajadores. Sí, 4 años de administración y no pudieron resolverlo. Nosotros esperamos realmente encontrar la salida. ¿Son sostenibles las rutas que tiene COPSA, toda la parte suburbana? Porque de alguna manera adjudican que el problema está dado principalmente en esas rutas, que las que son redituables son solamente las de COPSA este. Bueno, lo cierto es que el transporte metropolitano, en términos de sector, tiene dificultades porque si bien ha cambiado en los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio, el sistema metropolitano, el consorcio, ¿verdad? Esa posibilidad que hoy tenemos todos los usuarios del transporte de que podés tomar cualquier compañía, no estás cautivo de una sola, ha significado una mejora. Pero también es verdad que ha disminuido la cantidad de venta de boletos. Hay que pensar en hacerlo más eficiente y de calidad para recuperar pasajeros. Echeverri, ¿cuándo asume? Asumo el viernes 7 de marzo a las 18:30 horas. ¿Por qué? El viernes 7 de marzo, porque parece que asumen todas las ministras mujeres el viernes. Sí, yo creo que es una muy buena señal en este marco de cambio de autoridades, que es histórico, por lo que les decía, por la expectativa que ha generado a nivel internacional, y que además lo hagamos las mujeres claramente previo al 8 de marzo. Desde el punto de vista del Ministerio de Transporte, ¿tienen alguna iniciativa con la cual ya va a arrancar ese 7 de marzo en particular? Se cató en así que se había hablado de revisar algunos puntos, también el Tren Tram, que es uno de los iniciales de este gobierno. Nos hemos reunido con varias empresas que tienen iniciativas, entre ellas la del Tren Tram. Para nosotros es bienvenido todas las propuestas, por supuesto que con mucha seriedad las vamos a estudiar, lo que son obras o tecnologías, pero queremos transformar la movilidad en el área metropolitana pensando en la gente, que fue la definición de Yamandú Borges. Y también decíamos, habló del tema de Vía Central. ¿Qué es lo que dice en este tema vinculado al proyecto del tren de UPM? Que el Frente Amplio diera el puntapié inicial y que este gobierno terminó de concretar. Bueno, se le había informado que desde septiembre se venía desarrollando una negociación entre el gobierno actual y la empresa y el consorcio Vía Central, y que ya se estaba entrando en la última etapa. Cuando se le dijo que se estaba entrando en la última etapa, ella entendió que se estaba de alguna manera por resolver el tema del acuerdo del pago que está a nivel empresarial se está planteando. Es verdad que Ruibal ha dicho que hay diferencias, por ejemplo, entre el actual gobierno de la calle Pou y la corporación respecto a cuándo comenzó la obra en sí, para saber a partir de cuántos se tiene que estar pagando, de cuántos días, que hay allí por parte del Ministerio de Economía se resolvió no hacer frente a esa deuda por considerar que todavía no estaba o no está del todo avalada, pero también ellos ensayan, y yo creo que lo hacen a consecuencia de que intentan generar un poco más de presión, esto del arbitraje internacional, porque eso además genera mayor gasto, porque vos tenés que establecer tu representatividad también a nivel internacional, los abogados no son para nada baratos, ya hemos estado en otros tipos de arbitrajes y situaciones parecidas, y es una herramienta también de presión. Lo concreto es que Echeverri primero lo que dice, esto es un problema del gobierno actual, no estamos hablando del tren de UPM ni de lo que va a ser el pago, del cual hoy José Luis Vázquez detallaba mes a mes lo que se, o día a día lo que se le tiene que pagar, porque eso también ya lo firmó y lo acordó el Frente Amplio, lo decíamos nosotros también en el informativo de la mañana, sino de la deuda que se tiene. Ese es el tema que para ella este gobierno no supo resolver. Generó una deuda al retrasar pagos y que tendrá que ver cuál es el impacto que se tiene. Ella dice que se van a hacer cargo de resolver también esa problemática, pero que no es lo primordial en este momento, porque lo principal para ellos es asumir un nuevo gobierno Frente Amplista a partir del próximo sábado. Y ese es el horizonte. Este es un problema que de alguna manera afecta, sobre todo ella expresa en un momento de que, bueno, ustedes saben que se está vendiendo mucho esta actividad de Asunción de Orsi, con el que va a haber una gran representatividad internacional. Bueno, ella enmarca eso de la gran actividad internacional con esta especie de bochorno, entre comillas, de el no pago a estas empresas, algunas de capitales franceses y otras de capitales españolas, que son socias del propio Ruibal, el uruguayo. Vamos a escuchar lo que decía Echeverri sobre este asunto. Nosotros recibimos la información en este proceso de transición que está finalizando de que desde el mes de septiembre del 2024 estaban en un proceso de mediación con profesionales que habían acordado el gobierno actual y el consorcio respecto de los reclamos y las situaciones que entendían debían culminar en lo que nos informaron era una adenda que estaban gestionando. Después nos encontramos con esta situación a partir de estos días a través de los comunicados públicos que se han hecho. Esa es la realidad. ¿Es posible acordar antes de llegar a lo que es la acción internacional? Pero eso es una responsabilidad de este gobierno. De este gobierno que desde septiembre está en esta situación, que había cerrado, aparentemente, esa es la información que nos habían brindado, y que, bueno, todos hemos visto lo que ha devenido en estos últimos días. Pero nosotros, una vez que asumamos, no, obviamente nos tendremos que ocupar de esta situación, pero en el mientras tanto nuestra prioridad es asumir el 1 de marzo, donde el país va a estar mirado por delegaciones internacionales, como hace décadas no sucedía. Bueno, lamentablemente se genera esta situación por parte de ¿cuál es la información que ustedes le proporcionaron en transición? que estaban, habían generado una instancia de mediación desde septiembre, insisto, del 2024, y que estaban transitando los últimos procesos para la adenda a partir de lo que habían acordado en esa mediación. Lamentablemente nos encontramos en esta situación ahora. Y a raíz de la... que se traslade esa situación para el gobierno entrante, ¿cuál va a ser la postura? ¿Van a intentar de acordar? ¿Van a intentar de reunirse incluso previo a asumir alguna acción para justamente prevenir esta situación internacional? Primero, es una situación que la genera el gobierno actual. Segundo, cuando tengamos la información, hasta ahora lo único que conocemos es los comunicados del consorcio que fueron en el día de ayer y antes de ayer, ¿verdad? ¿Comparten la adenda? O sea, ¿comparten la intención de poder formular? No fuimos partícipes del contenido de la misma. ¿No estaba en la información que le entregaron en la transición todo esto? La información que nos entregaron era que habían establecido una mediación desde septiembre y habían culminado en un acuerdo que empezaba el trámite que habitualmente tiene Ministerio de Transporte, OPP, Ministerio de Economía, y sin embargo termina en esto. ¿Hubo algún diálogo con las autoridades actuales por esto a raíz de que se conoció? No nos han comunicado nada. Esperemos que eventualmente por lo menos la información la tengamos antes de asumir. ¿Y el retraso a qué se debe? ¿Qué adjudicó el gobierno? Esa es una cuestión del gobierno. A nosotros no tenemos esa información. A raíz de esta información, ¿usted va a solicitar algún dato al gobierno actual, a las autoridades del Ministerio de Transporte, por ejemplo? Corresponde que tengamos toda la documentación. Corresponde que se nos entregue toda la documentación. Lo que fue el proceso de mediación anterior, lo que efectivamente habían acordado y saber cuál fue la observación. En un proceso que, si venía de tantos meses y estaba cerrado, por lo menos llama bastante la atención. ¿Estaba previsto algún contacto con el ministro Falero en este proceso de transición, en estas horas? Estaba previsto el cierre, ¿verdad?, del proceso de transición. Esperábamos poder reunirnos hoy seguramente o en el día de mañana, pero a los efectos de cerrar el proceso de transición. ¿Esto va a haber una nueva etapa? No, nosotros, estamos a 3 días del cambio de mando, insisto, nos queremos concentrar en algo que es muy importante. El Frente Amplio, le queremos transmitir la tranquilidad a la gente, se va a ocupar de este tema, como nos hemos ocupado en otras oportunidades, credenciales tenemos, de administrar situaciones complejas con mucha responsabilidad, pero queremos concentrarnos en esta asunción del 1 de marzo, que es histórica. ¿Va a convocar a Grupo Vía Central como de las primeras reuniones en cuanto asuma? Cuando estemos asumidos ya y empecemos efectivamente a trabajar con responsabilidad, vamos a dialogar con todos los actores, claro que sí. ¿La idea es evitar este arbitraje? La idea es ver cuál es la situación, ¿no? Cuando se llega a un punto de arbitraje, bueno, queremos saber cuál es la magnitud de la situación que determina eso, ¿no? Qué raro, ¿no?, que Ruibal, cuando fue al edificio alemán a hablar del tren Tram, no le haya comentado en el mano a mano a Lucía Echeverri, mirá que tenemos también esta situación de la deuda con el ferrocarril, o lo habrá hecho. De cara a la actividad parlamentaria, que seguramente retome con fuerza en los próximos días, va a jugar un poco también el tema del feriado de carnaval, pero ya hay temas para aprobar, por ejemplo, los seguros de paro de los trabajadores de Casablanca tienen que pasar por el Parlamento, y tienen que pasar por el plenario, y tienen que empezar a reunirse las comisiones para nombrar presidente, vicepresidente y régimen de trabajo, tanto en Senado como en diputado. Pero además, diríamos que la estrella en esta actividad de año legislativo va a ser el presupuesto quinquenal, el presupuesto que se hace para los 5 años, que después, año a año, después está el tema de la rendición de cuentas. Pero este año se vota el presupuesto quinquenal. Y en ese marco hay muchos que están peleando por dinero, por la situación económica, y hemos venido consultando, por un lado en la Universidad de la República, por otro lado ayer escuchábamos a la gente también de la ANEP, de los sindicatos vinculados a la educación de la ANEP. Hemos escuchado también a la propia ministra de Industria pidiendo mayor cantidad de recursos. Hablábamos con la gente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ASGAP. Y también, obviamente, que en todo el tema de la Administración Central hay allí planteos vinculados a la posibilidad de tener mayor recursos para poder dar la respuesta que se necesita a nivel laboral, que hoy no se tiene. Y eso hablábamos con el secretario general de la COFE, de la Confederación de Funcionarios del Estado. Y hablábamos de otro tema que también, como ustedes saben, ha afectado a trabajadores públicos, que tiene que ver con la nueva reglamentación o la nueva, cómo se hace el conteo económico vinculado a las certificaciones médicas o las licencias médicas. Esto generó una denuncia ante la OIT. La OIT estableció que debía haber, en este caso, un diálogo entre las autoridades de gobierno y los sindicatos para poder resolver el tema, en una conciliación. El gobierno de la calle Pou, en principio no se dio por enterado, se dio enterado recién a partir de los primeros días del mes de diciembre, y no se pudo llevar adelante esa conciliación. Sí se ha dicho por parte del nuevo gobierno, a través del ministro de Trabajo, Juan Castillo, que lo harían, que van a hacer esa reunión. Y bueno, confían desde los sindicatos de que el Frente Amplio va a rever esta disposición, teniendo en cuenta que no acompañó la votación de los cambios en cómo se cuentan económicamente los días de las certificaciones médicas. Veremos si es tan lineal el tema respecto a que el Frente Amplio no acompañó en el Parlamento y que ahora se modificaría. Es lo que aspiran y es lo que proponen y es lo que establecen en esa discusión que se va a tener en las próximas jornadas, cuando ya el gobierno asuma del Frente Amplio. Así lo contaba José López, secretario general de COFE. Comienzo de un nuevo gobierno, una de las principales leyes que se va a estar definiendo es el presupuesto nacional. Y por supuesto que quienes dependemos del presupuesto nacional tenemos, por un lado, serias reivindicaciones y también importantes expectativas de que este desastre que ha ocurrido durante estos 5 años se pueda ir de alguna manera corrigiendo a lo largo del nuevo periodo de gobierno. En ese marco, cuando hablamos de desastre, hablamos del desmantelamiento del Estado, ¿no? En áreas estratégicas donde se han, solo en la administración central, perdido más de 3.000 puestos de trabajo en este periodo de gobierno. A eso hay que sumarle lo que se perdió en la educación, en las empresas públicas. O sea que ha habido un ajuste por el lado de los trabajadores muy importante, que ha llevado a que algunos servicios del Estado hoy no se estén brindando producto de esa situación. Entonces, en ese marco, evidentemente tenemos expectativas de poder corregir esa situación, de que el Estado cumpla con sus cometidos de manera eficiente, y por supuesto que abierto a la negociación y el diálogo, y también por supuesto que tenemos expectativas de que gran parte de los trabajadores que no terminaron de recuperar el salario lo puedan hacer, y que aquellos salarios más sumergidos puedan ir creciendo a lo largo de este periodo, digamos. La idea es de ir de forma conjunta con una clara acción, digamos, en lo que se necesita económicamente. Lo pregunto porque muchos sindicatos van a ir de esa manera y obviamente sabemos que el dinero es finito también, ¿no? No, por supuesto, nosotros lo que vamos a hacer, de hecho ya está convocado para la semana que viene, un departamento de estatales y municipales para coordinar las grandes líneas de acción que debemos establecer en el marco del presupuesto nacional y del diálogo con el nuevo gobierno. Pero después, cada sector, cada rama de actividad tiene sus particularidades y evidentemente eso va a estar arriba de la mesa. Bueno, dependerá de muchas cosas, de la postura del gobierno, de la acción sindical que se emprenda por cada uno de esos sectores, de ver cuáles son las cosas que se pueden mejorar más rápido. Y bueno, y en ese marco intentaremos no pisarnos entre nosotros y generar las condiciones para que todo el mundo pueda ir contemplando sus reivindicaciones, ¿no? ¿Lo de la licencia médica quedará para el próximo gobierno? Bueno, sí, recibimos la notificación de la OIT definiendo ya la instalación del ámbito de conciliación. Hoy, justamente en la mañana de hoy, recibimos eso. Por lo tanto, en los próximos días, yo supongo que ya va a ser con el próximo gobierno, por lo que falta, se va a instalar esa conciliación y a partir de allí, bueno, veremos cómo se desarrolla. Además, ustedes recuerden que ellos quieren una conciliación tripartita, quieren que participe el gobierno, ellos como sindicatos, pero también la OIT. Y con el gobierno de la calle Pobre esto no estaba siendo posible. Y ellos decían que con el diálogo directo con el presidente, con el gobierno de la calle, no iban a avanzar porque ya habían dialogado y no habían llegado a acuerdos. Creo que con el gobierno de Frente Amplio no van a tener problemas si se haría esa reunión con la gente de Castillo, los sindicatos y la OIT como tercer negociante allí,